Cacodelfia. Un viaje por la oscura ciudad. Por aquí por Radio Futura, compartiendo una charla, en este caso con Luana Barletta y con Luca Napoliero. Ellos son integrantes de la revista Máscaro. Hace un ratito repasábamos algunas de las cosas que se han escrito en el número 45 de esta revista, que ya tiene 7 años. Y el otro día decía, sí, 3 con el macrismo. Sí, con el macrismo. Es poca cosa, entonces. No, es un montón. Son güeyes como el gato, hay que multiplicarlo por 7. Así que bueno, la revista Máscaro ustedes la consiguen en todos los kioscos de la ciudad. El otro día estuve el domingo en la Feria del Libro, la encontré en varios lugares, no solo en el stand de Sudestada que estaba ahí, sino en varios lugares estaban de oferta, había ofertas de la revista que estaba Sudestada y Máscaro. Y hay gente que está más loca que nosotros y también la vende. Porque bueno, a alguien le debe gustar, así que bueno, lo agradecemos. Claro, claro que sí. Acá en La Plata lo consiguen en los kioscos. En los kioscos de revista y en De la Campana también, en el de La Campana también. Viajamos por algunos centros culturales, bueno, en Malicia. Ahora los tenemos medio abandonados, los chicos de Malicia. Le vamos a pedir disculpas acá al aire si alguno escuchando, ahí Agustín, alguno de los chicos de... que antes le llevábamos siempre la revista y ahora los tenemos medio abandonados porque somos un poco... Bueno, los últimos días los chicos de Malicia han estado ocupados ahí en la Feria del Libro, tuvieron su stand, llegaron por primera vez a la feria, así que estarán todavía... Bueno, la semana que viene, ya que van a tener un montón de cajas a acomodar que van a traer de la Feria del Libro, les caemos una caja de revistas, libros, todo. Ahí está. Y ya está. Y si no, escriben ahí al Facebook de Máscaro, ¿no? Escriben al Facebook de Máscaro y se lo llevamos a cualquier rincón del mundo. Muy bien. O sea, mandamos un PDF hasta Italia, mirá lo que te digo. PDF, obviamente. Así, bueno. Llegó más rápido, como anda correo en Argentina, llegó más rápido claramente PDF a Italia que acá Necochea. Es cierto. Cosas que pasan, diría la Ralde. Hablando de locos, ustedes no tienen mejor idea que en este año donde parece ser que todo finalmente va a caer al precipicio, deciden sacar una editorial. El otro día yo les contaba que me acordaba de aquella primera editorial que escribía Carlos Cajal, el número uno de La Pulseada. Hoy escuchaba en Rap a la mañana uno de los separadores, aparece Carlos Sade, ustedes escúchenlo mañana a partir de las 10 de la mañana, hay un separador de Rap que aparece Carlos Sade diciendo, ya más convencido él de aquello que le decían, y sí, estábamos locos, la verdad que sí. Pensar en una revista en plena crisis del año 2001, la verdad que era cosa de locos. No está muy lejos de eso ustedes, me parece, ¿no? Pensar una editorial en estos momentos, sacar a la venta un libro cuando todo se está cayendo a pedazos, y particularmente la venta de libros, ahora, justo en el día de ayer o antes de ayer, salió un balance en Página 12 de lo que fue una nueva feria del libro, y los números no cierran por ningún lado. En este momento ustedes salen a la calle con una nueva editorial. Sí. Cuéntenme. Creo que estamos hablando ahora mismo. Lo mismo hicieron los chicos de Sudestada. Cuando apareció Sudestada, también aparece en 2001, tienen 17 años en la calle. Uh-huh. Pero creo yo que tenemos la suerte o la... no sé cómo llamarlo, pero el latino de buscar otro tipo de materiales, ¿no? Que creo que es la... por eso también dentro de... no sé qué dirá la nota de Página 12, pero... dentro del balance negativo de la venta de libros, creo que a las editoriales independientes, a las editoriales que puedan hacer otro tipo de materiales, que no se dedican solo a vender por vender y a buscar productos comerciales, en los últimos años no les ha ido tan mal como a las grandes editoriales, que son las que calculo que ponen el ojo los organizadores de la Feria de Libros generalmente. ¿Por qué buscar otro tipo de lecturas, u otro tipo de público y otros valores también, ¿no? Porque eso también... por más que uno esté interesado en leer, si vos le ofreces un libro a 400, 500 pesos, un material de 60 páginas no lo va a pagar, digo. No, hay una realidad concreta, la gente necesita comprar, necesita viajar, necesita vestirse, y un libro no es una necesidad primordial, más en tiempos de crisis. Pero creo yo que en esa búsqueda de hacer cosas distintas o apuntar a otro tipo de público y no solamente a vender por vender, bueno, nosotros... ¿por qué no también aparecer entre ese grupo de editoriales? ¿Por qué no pensar en ofrecer otras historias? Que siempre hay gente dispuesta a leer y escuchar otras historias. si aparece el primer número de la editorial más caro. Entonces, así es. El vaquerito. El vaquerito, el jefe del pelotón suicida del Che. El otro día, el jueves pasado, estuvo su autor aquí hablando con Marcelo Calviño en... Cuset. Eso mismo. Ahí. Ese programa que estaba antes de Cacodelfia los jueves, estuvo su autor aquí. Y yo llegué ese día con el libro, y le abrí la mochila y se lo mostré y quedó fascinado. Sí. Contame un poco la historia del vaquerito. Bueno, la historia del vaquerito a nosotros nos llega en realidad, más allá de que sabíamos quién había sido por su importancia dentro del proceso de la guerrilla previa a la Revolución Cubana, nos llega porque así esas cosas que pasan, que llegan medio de la nada, que un conocido viajó a Cuba y de golpe por razo se encontró con que había un loco delirante, más loco que nosotros, que hacemos una editorial en esta época, que había hecho un libro biográfico, testimonial, sobre la vida del vaquerito, un pibito, porque era un pibito de 19, 20 años, cuando se dio cuenta que había algo, él era de un pueblo de Cuba, de Morón, que no es una, obviamente una ciudad central, es un pueblito como si fuera un pueblito del interior de acá de Argentina, y se daba cuenta que había algo que no andaba bien, no era que era un formado ideológica o políticamente hablando, ni mucho menos, se daba cuenta que había un dictador en su país, se daba cuenta de ciertas opresiones, que él se salía a vender changuitas para ayudar a su familia y se las confiscaban en una esquina del barrio, de cosas que nunca le habían pasado. Y bueno, y cuando empezó a transitar un poco la calle, se empezó a dar cuenta que había cosas que no le gustaban y de golpe se enteró que estaba Fidel y algunos barbudos en la sierra y se embarcó con un amigo a decir, nosotros tenemos que llegar y juntarnos con esos barbudos para cambiar esta situación. Así, de la nada, un tipo que no estaba formado políticamente, ni siquiera formado en su nivel de educación, porque había llegado hasta segundo grado y había abandonado para ponerse a esto, a trabajar para su familia. Y así fue que se mandó a la Sierra Maestra y atravesó todas unas proezas y aventuras hasta llegar a dar con el Che y con Fidel en la sierra y convencerlos y decirles que no se iba a ir bajo ningún punto de la sierra si no lo dejaban sumarse a la guerrilla. Cayó así, de la nada, sin armas. ¿Tenía el vaquerito cuando...? Y en ese momento tenía 20 años. Uh-huh. Y llegó sin armas en un momento en el que la guerrilla precisaba armas, no precisaba hombres. Uh-huh. Si podían ser hombres armados, buenísimo, pero fundamentalmente armas. Y él llegó sin nada, sin ni siquiera una navajita para cortar nada, una hoja. Ya habían tomado la decisión. Éramos como ejército rebelde, Fidel Castro había tomado la decisión de no tomar más hombres porque, bueno, en un momento de la evolución de la guerrilla, bueno, el campesinado y la gente que se enteraba de lo que estaba haciendo Fidel y sus tropas, se prestaban voluntariamente a sumarse al ejército rebelde, y en un momento Fidel dijo, bueno, no podemos seguir aceptando gente sin armas porque es un peligro para esta misma gente, digamos, no podemos nosotros exponer al pueblo a semejante peligro, y se tomó la decisión de no aceptar más a nadie. Sin embargo, este pibe insolente, un poco irrespetuoso, le dijo, yo me quedo acá o me quedo acá, y bueno, y si no tengo armas, ya la voy a tener y voy a aprender a tirar porque no sabía nada. Y ahí fue el vaquerito, ¿no? Sí. Que estaba loco en varios aspectos, y un personaje también. Sí, cuenta, hoy tuve la oportunidad de volver a hablar nuevamente con Larry y a escucharlo contar anécdotas que le fueron quedando algunas, muchas fuera del libro, pero que le han contado personajes como Celia Sánchez, por ejemplo, que lo tenía medio adoptado de hijo al vaquerito, y decía que ella, que lo conocía muchísimo a Fidel y que se daba cuenta cuando Fidel iba a opinar de tal o cual manera, se dio cuenta el momento exacto en el que Fidel dijo, bueno, va a quedar este pibito acá aunque no tenga armas, y que se dio cuenta que Fidel lo seguía dejando hablar solo por el gusto de ver cómo un infame tan chiquitito le discutía de esa manera, que él no se iba a mover de ahí, y hasta le terminó viendo que Fidel tenía en su chaqueta unos cigarros y le dijo, y convídeme cigarros porque llegué hasta acá sin fumar, y le afanó encima los cigarros por la cara a Fidel. Así de desfachatado era el vaquerito. Y eso lo llevó a su forma de pelear, a su forma de llevar adelante todas las misiones que le fue encomendando quien era su jefe directo, que era el Che. Y bueno, la verdad que el libro cuenta su historia, es muy interesante, es divertido en muchas cosas, y a nosotros nos pareció interesante para contar, porque además es un libro que se escribió hace 40 años, Larry Morales, sí, fue su primer libro antes de estudiar la carrera y de ser doctor en letras, como después terminó siendo, y en historia, pero bueno, él agarró una valijita y empezó a hacer, a seguir los pasos del vaquerito, que era un héroe en su pueblo y él no tenía idea de qué había hecho, y empezó a reconstruir así su historia y llegó a entrevistar a todos, que muchos de los que aparecen en este libro son personas que ya están fallecidas, claro, obviamente, porque es una cuestión de edad. Pero bueno, tiene una impronta en ese muy... camino, Celia Sánchez, ¿no? Sí, le abrió muchas puertas por esto. De hecho, Larry fue el que le dijo a Celia, le contó que el vaquerito cuando murió tenía una foto de ella en su pecho, tenía dos cosas amarradas a su chaqueta, digamos, y una de ellas era la foto de Celia, de la admiración que tenía por ella. Y bueno, y Celia le abrió varios caminos como para que él pudiera también acceder a algunas entrevistas que eran imposibles, porque dice, todos los que habían peleado con ellos estaban en altos mandos, cuando yo quise hacer el libro estaban en altos mandos del gobierno cubano, entonces cómo iba a llegar a golpearle así la puerta a un ministro para decirle que me hable un compañero que estuvo en la Sierra Maestra. Bueno, y Celia apoyó ahí todas las entrevistas y habilitó muchos contactos. El vaquerito muere un día antes del triunfo de la revolución. Exactamente, en Santa Clara. Santa Clara. Sí. Sí, muere también de una manera súper heroica por su modo de pelear. Bueno, Larry cuenta que siempre le preguntan o le dicen qué paradójico, qué irónico que haya muerto el vaquerito un día antes del triunfo de la revolución. Y él dice, no, lo llamativo es que haya llegado a estar vivo hasta el último día de la revolución, porque tenía una manera, dice, él era joven y tenía toda la impronta de las películas de vaqueros de Estados Unidos. Y peleaba así, peleaba al show, hacía todo grandilocuente y era muy bajito y se paraba y parecía imponente porque iba siempre de frente, no se cubría, bueno, un desquiciado básicamente, ¿no? Bueno, para ser jefe de un pelotón suicida tenés que tener esas características. Sí, no, loco, pero un personaje que también, eso, el libro tiene esas cosas como... También que vale la pena conocer, ¿no? Un tipo que se le va a faltar el respeto a Fidel, al Che, que era un tipo súper respetado, ¿no? Un tipo súper mentiroso. Muchos cuentan esto de que el Che le decía, no me da los años, o sea, el vaquerito contaba que había trabajado de esto, de aquello, de lo otro, y el Che en un momento le dice, no me da los años, ¿cuántos años trabajé? Me empezando a trabajar a los dos años, inventaba. Sí, de todo, hecho, en el libro Pasajes del Che, de la Guerra Revolucionaria, el Che habla sobre el vaquerito y dice, un día hablando con él, empecé a sacar cuentas y de todo lo que él decía tenía que haber nacido 20 años de lo que había nacido para haberlo vivido. Bueno, así vivía y de hecho el pelotón suicida le surge como idea al vaquerito y se la transmite al Che. Le dice la necesidad de que hubiera un pelotón que fuera así, ni siquiera sabía decirle la palabra suicida, y el Che le dice, vos me estás nombrando un pelotón suicida. Sí, claro, le dice él. Y mirá, estaría buenísimo, pero lo que pasa es que hay que conseguir reclutar gente que esté dispuesta a esas misiones que pueden ser mucho más de vida o muerte que otras, y además encima conseguir un jefe. No, le dijo, un momentito, el jefe voy a ser yo. Tenía 20 años y estaba loco como una chiva, básicamente. Y creo que lo interesante es eso también, ¿no? Que más allá de bueno, en este caso están en una guerra, ¿no? Y nada, y haciendo una revolución armada, con lo que indicaba para la época, pero más allá de la distancia y de la cuestión de las armas, digo, es un ejemplo, ¿no? Encontrar hoy en estos tiempos gente que se atreva a todo, gente que se atreva a dejar su vida y sus cosas cotidianas para intentar cambiar las cosas, para buscar otras formas, para desafiar a lo que está establecido. Y el vaquerito en eso fue un ejemplo, ¿no? Como lo fue el Che también, pero bueno, con otra historia más particular, esta del vaquerito, no tan conocida, nos parecía que valía la pena también arrancar por ese libro, que tiene que ver con la historia de Cuba también, con la historia de Che, y que esto es un pibe que desde muy joven se atrevió a romper sus propios esquemas y los que le estaban imponiendo y a luchar por eso que él veía que era injusto, que no sabía qué era, si era capitalismo, qué era, veía que había algo que estaba mal, sí, que Batista lo estaba haciendo pasar muy mal a toda su familia y toda su historia, a todo su pueblo, y dijo, bueno, vamos a hacer algo para cambiar esto, ¿no? Y eso me parece que es lo más importante. Se sumó de ese modo a esos barbudos que estaban en la selva maestra, y de ese modo también cambió el destino de un país, pero también cambió su propio destino, ¿no? Ya estaba condenado el vaquerito previo a la revolución, como muchos chicos que están aquí en nuestro país. El vaquerito se suma a esa historia cambia su destino y cambia el destino de todo un país. De eso se trata en parte este libro que va a ser presentado, que está siendo presentado. Hoy me decían que estuvo presentándose en Berisso, el lunes se presentó en Ensenada, escuchábamos a Larry que contaba la semana pasada, y que va a ser presentado aquí en la Ciudad de La Plata. ¿Cuándo? La Ciudad de La Plata va a ser presentado el 5 de julio. 5 de julio. En Rayuela, en la librería Rayuela, a las 18:30 horas. Sí, ahora Larry se va a hacer una gira. Está haciendo una gira por todos lados. A Santa Fe, va a Rosario, después se va a Córdoba, creo también a Mendoza. Sí, Mendoza. Hoy decía, en la presentación de Berisso, les contaba a quienes estaban ahí, decía, cuando a mí me dijeron que podía venir a hacer presentaciones, empecé a ver los lugares en los que me proponían. Y sí, claro, agarré el mapa y dije, no, yo esto por lo menos tengo que estar 3 meses en la Argentina, porque este país es muy grande. Bueno, así que sí, efectivamente se quedó, vino hace ya un tiempo y son 3 meses de gira por varios lugares del país para presentar el ballet. Así que en julio lo tendremos por acá, por la Ciudad de La Plata, estaremos en Buenos Aires también, y bueno, vamos a hacer seguramente algunas presentaciones en Junín, en Lincoln, estamos ahí cerrando algunos lugares también, para que esto tenga la mayor difusión posible, para que sí. Segunda historia, para que el viaje Larry valga la pena también, que está muy contento, tenía muchas ganas de que este libro se presentara en la Argentina. Primera edición aquí en Argentina, ¿no? Primera edición en Argentina, primera edición en Latinoamérica. Un libro que ya tuvo varias ediciones en distintos países. Sí, España, Italia y bueno, y en Cuba, lógicamente, en Cuba tuvo muchísimas ediciones. ¿Primera edición acá en Latinoamérica? Primera edición en Latinoamérica. Sí. Así que está muy contento con eso Larry, y bueno, él va contándolo, ya estará por aquí nuevamente y lo invitaremos a pasar por Cacodelfia. Pero como no, se está presentando entonces este libro en este año que se está cumpliendo ahora un poquito nomás, 90 años del nacimiento del Che. En ese marco aparece este libro por primera vez editado aquí en Argentina, La historia del vaquerito, jefe del pelotón suicida del Che. Un libro de Larry Morales, el primer libro escrito por Larry Morales que cuenta la historia del vaquerito. Se está presentando por estos días, así que estaremos atentos entonces cuando Larry ande por aquí de nuevo para poder conversar un ratito con él y saber algo más sobre la historia del vaquerito. Muchísimas gracias, Napolielo, Marleta. Gracias a usted. Los espero cuando quieran. ¿Sabe usted cómo llegar hasta aquí, hasta Futuro, no? Sí, abriendo la puerta, puedo volar. Hay que entrar por allí. Por ahí usted los últimos tiempos, claro, él venía y golpeaba acá, y claro. Yo tengo un tobogán desde casa, allá de Tolosa. Que los martes o miércoles puede bajar derechito para acá. Ay, yo ya lo tenía el año pasado, pero bueno. ¿Pero qué pasó? No, hago algún escollo ahí en el tobogán. Chicos, muchas gracias. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía.